Viernes 11 de junio, son las 7 de la tarde y aquí comienza Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo. Buenas tardes a ti y a todos los oyentes escuchantes de Cinefagia FM y Radio Crash. Exactamente. Ya es viernes, un nuevo programa de Cinefagia, en este caso el 229 ya, episodios de Cinefagia. En este junio ya de 2021, Borja. Se nos acumulan los programas. Ya casi pospandemia. Yo te puedo decir que ahora mismo, bueno, hemos tenido un final de tarde azarosa para empezar el programa y ahora estoy súper relajado con una persona a la que quiero como tú y estoy así. Ya estoy a gusto ya. Estamos en casa ya. Estoy muy a gusto. Sí, sí, vamos a tener ahora una llamada con Falo también. Buena gente aquí, buen rollo. Ya hemos conseguido ya dar por terminada un poco la semana y queremos transmitir ese buen rollo. Sí, y yo además tengo aquí el móvil encima de la mesa. No soy una persona que habitualmente tenga el móvil con el tono. Casi siempre lo tengo como en modo no molestar. Y ahora mismo lo tengo en modo molestar. Porque estoy esperando la llamada de la vacunación, Borja. Ah, sí, ¿eh? Sí, bueno, ya me han llamado a mediodía y no lo tenía a mano. He perdido esa llamada. Sí. Entonces ahora puede que en el transcurso de este Cinefagia, bueno, me llamen Borja. Oye, estaría muy bien ponerlo en directo, ¿no? Así como es un robot. Hola, soy Skynet. Si fuera alguien, ¿no? Sí. Molaría meterlo en directo, ¿no? Que en serio que me vacuna, de verdad. ¿Cuánto ha pasado? Bueno, pues nada, ese buen rollo queremos transmitir en este viernes, como decimos, en 105 de Radio Crash en la FM, 88.5 Radio Almaina en Granada, 107.3 Radio Cuca cuando yo os dé por la gana, y en el 102.2 de Radio Espiritrompa, en el Prepirineo de Huesca. Arrancamos hoy la sección de actualidad, Borja, con nuestro enviado especial. Tenemos la suerte de tener ahí a alguien en vivo y en directo. La semana pasada ya nos hizo un anticipo y ya nos escucha Falo. Muy buenas tardes, Falo, ¿qué tal? Hola, muy buenas. ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tal estos días de Festival de Málaga? Bueno, pues bien, aquí aparte de tener una temperatura muy, muy ideal, aunque a veces un poco de exceso de calor, pues viendo un poco las nuevas propuestas del cine español que se están presentando aquí en el Festival de Cine de Málaga y también algunas propuestas del cine latinoamericano, ¿no? En esta un poco mezcla que tiene el Festival de Málaga, que ya va por su 24ª edición y bueno, ya en la recta final, ya mañana será la gala de clausura y poquito queda ya de festival. Bueno, lo primero de todo, Borja, ya ves a Falo dándonos un poco de envidia con el tiempo y eso, haciendo lo que más nos gusta, que es ver películas todo el rato. Poniendo los dientes un poco largos, ¿no? Sí. Bueno, Falo, ¿y qué destacarías de este festival de cine así? ¿Protagonistas, obras? Cuéntanos un poco. Bueno, pues destacar por una parte mucha comedia en lo nuevo que viene. Algunas de las películas que van a estar en cartelera próximamente, algunas ahora incluso en el mes de junio, otras en septiembre, pues eso, comedias como Sevillanas de Brooklyn, como Chavalas, como Historias Lamentables, que se presentó hoy fuera de concurso, la última película de Guillermo Fesser. Y luego, bueno, pues un poco de todo, ¿no? O sea, también si hay algunas protagonistas de las nuevas generaciones de actrices, como Carolina Yuste, que está participando en tres películas nada menos de las que se presentaban en sección oficial, en el cover, que fue la película inaugural, en Sevillanas de Brooklyn y en Zabalas. Y bueno, pues se viene un poco, yo creo que eso, que las nuevas generaciones de actrices, no tanto de actores y también de directoras, porque sí que la cosa que llama la atención ha sido que hay varias óperas prima de mujeres directoras que que habían hecho a lo mejor algún cortometraje o algún trabajo audiovisual, pero que todavía no habían hecho ningún largometraje y que están presentándolo aquí en Málaga y que, bueno, veremos a ver qué es lo que mañana con el Palmarés decide el jurado sobre estas obras. Uh-huh. Pero ahí está la, pues eso, películas como la, o sea, directoras como Carol Rodríguez Colás y Julia de Paz, y, bueno, algunas de esas, Ainhoa Rodríguez, que también presenta Destello Bravío, mujeres, nuevas directoras que también destacan un poco dentro de esa sección oficial. La película de historias Lamentables, ¿no? Uh-huh. Que sí, Lamentables. Ya había estado ya con un recorrido en pago por visión, porque habíamos hablado de ella aquí en Cinefagia, en los tiempos ahora que vivimos el cine. Primero la podemos ver en plataformas, luego de repente uh-huh. se presenta en un festival, con ese tono un poco cómico, también un poco un retrato de la sociedad, ¿no? Fala, tú que estás tan acostumbrado al cine social, ahora este cambio, también metiendo la comedia, pero también reivindicando, ¿no? Que la comedia para reivindicar también vale mucho. Sí, además, mira, fue un tema que también salió en alguna de las ruedas de prensa de otras películas, en Sevillanas de Brooklyn, por ejemplo, que es una película, bueno, es una comedia de enredo, de una familia sevillana que para intentar conseguir algo de dinero, pues, digamos, hace un amaño para recibir en su casa como acogida a un estudiante norteamericano de la alta sociedad norteamericana que cree que viene a una casa, pues, de la alta sociedad sevillana, ¿no? Es un poco el origen de la película y del enredo que toda esa situación provoca. Pero también sí que se hablaba de que bueno, pues todos los estereotipos racistas, clasistas que se pueden dar, ¿no? Además, el estudiante, pues, era un estudiante negro, con sus prejuicios sobre determinadas condiciones, sobre todo de diferencia de clase con esa familia sevillana. Y bueno, cómo se van poniendo en contraste esas situaciones, ¿no? En Chavalas, que es una película también, bueno, con cierto tono de comedia, pero que también refleja un poco la vuelta al barrio de una chica que, bueno, fotógrafa que intentó triunfar en el mundo de la fotografía, en exposiciones, en el mundo, digamos, moderno, entre comillas, ¿no? Y que en las circunstancias la obligan a volver al barrio y a volver al contacto con sus amigas de la adolescencia, de toda la vida, y a lo que es la situación de barrio, pues también se refleja un poco esos contrastes y hay un tono de, bueno, pues de crítica y de denuncia y de reivindicación, a lo mejor en este caso de la vida del barrio y lo que puede suponer de apoyo también de la amistad entre esas mujeres. Bueno, siempre creo que hay que abrir un poco mente y ojos y oídos a ver también otras facetas del cine social dentro de un estilo que no es el habitual, ¿no? Falo, la semana pasada destacábamos una sección que nos llamó mucha atención, que se llama Cinema Cocina. No sé qué nos puedes contar sobre esta sección, si tuviste la oportunidad de ver alguna de estas propuestas. No, porque no pude ver ninguna. Sí que os puedo decir que en Cinema Cocina ya se han entregado los premios, sí, esta mañana. Ahí hay premios, ¿eh? La película de Quijotes y Semillas de Patxi Uriz, que estuvo precisamente en la muestra de cine social en abril, con otra propuesta, fue la ganadora, mejor largometraje y premio del público. Pero las proyecciones de ese ciclo de Cinema Cocina eran por la mañana, coincidiendo con los pases de prensa de sección oficial y no pude ver ninguna de esas propuestas, pero sí, además creo que ya es un ciclo que dentro del Festival de Málaga ya tiene también su continuidad desde hace tiempo. Igual que sí que hay otra sección, la de cinema, la de Zona Cine, ¿verdad? Que son propuestas también un poco de cine de autor, de cine más experimental, de cine más con, bueno, pues, narrativas un poco distintas, y sí que he visto algunas películas de esa sección, pero que no tienen ninguna cosa en común, ¿no? Son películas, bueno, propuestas, digamos, muy muy distintas unas de otras, pero también interesantes en ese sentido de que se aleja un poco de lo comercial, que es lo más habitual dentro de la sección oficial aquí en Málaga, ¿no? Sí, la verdad es que este Festival de Málaga, pues bastante cine comercial, protagonistas de, entre comillas, primera línea. ¿Qué tal los encuentros, Falo, a todos los niveles en cuanto a contenido y a, bueno, en estas circunstancias también de final de COVID, todo se desarrolló normalmente, todo bien? Sí, sí, normalmente aquí están funcionando, o sea, tras la proyección de la película es la rueda de prensa en el mismo espacio, en el Teatro Cervantes, y vamos, o sea, no puedes salir. Si quieres estar en la rueda de prensa, tienes que ver la película y quedarte después a la rueda de prensa. La encerró. Movimiento de gente para evitar un poco eso. De hecho, una cosa que sí me llamó la atención, que el público que va a esos pases de prensa, que hay, bueno, pues un número limitado de entradas para público, sí que no lo dejan quedarse luego a la rueda de prensa, ¿no? O sea que, bueno, tampoco entendemos muy bien, porque, bueno, ya que estuvieron viendo la proyección, pues por lo menos escuchar lo que hablan los equipos artísticos, que están muy presentes, ¿no? Porque también es otra de las cosas aquí en el Festival de Málaga, que sí que hay mucha presencia del equipo artístico, no solo directores, directoras y protagonistas, sino, bueno, pues 4 o 5 personas del equipo artístico siempre están en las ruedas de prensa, ¿no? Y bueno, también hay muchas galas, muchas entregas de premios, no hay alfombra roja como tal, pero sí que hay un fotocall diario, o sea, bueno, mucho glamour también alrededor del festival. Bueno, Falo, no te queremos robar más tiempo, sé que sabemos que tienes un pase ahora al cuarto, me parece, 7:15, entonces... Sí, a las 7:15, sí. Bueno, nada, agradecerte sobre todo estos dos programas que contamos con tu colaboración, y nada, ¿qué vas a ver ahora a las 7:15? ¿Qué es lo que vas a ver? Pues ahora voy a ver La Sin Sombrero, el capítulo 3, Las Exiliadas, que la presentan, yo creo que ya se presentó en más sitios, pero bueno, que es también de esas propuestas que están un poco externas a tal, y esta noche voy a ver un documental brasileño sobre la madre de una niña trans que también lleva por título Limiar, en brasileño es Umbral. Y nada, mañana nos queda solo por ver García y García, que es la película de clausura, que está protagonizada por José Mota y Pepe Villuela, o sea que seguramente que no será un drama muy profundo. Sí, sí. Bueno, vemos cómo aúna lo social y lo, como hablamos antes, ¿no? Lo social y lo más comercial, quizá. Para mantener ahí la línea de la comedia. Y luego el domingo, Falo, ese gran cierre con Rodrigo Cuevas, que junto contigo son los dos emisarios asturianos más importantes ahí en Málaga. Sí, así es. No sé, no encontré ninguno más de momento. Igual este fin de semana encuentro algún asturiano, alguna asturiana más por aquí, pero sí que el cierre con Rodrigo Cuevas va a ser un poco una clausura muy, bueno, pues por lo menos para mí que estoy aquí, muy diferente a lo que suelen ser las clausuras habituales, ¿no? Así que nada, ahí estaremos el domingo viendo a Rodrigo Cuevas en Málaga. Bueno, pues seguro que lo disfrutaréis mucho. Sí. Bueno, Falo, muchas gracias de nuevo por tu colaboración, y nada, aprovecha a tope estos dos últimos días y ya nos das envidia total, de la buena, ¿eh? Bueno, envidia, estaba pensándolo yo ahora mismo, menuda envidia, menos mal que Falo nos cae bien, es envidia sana, pero bueno, menuda semanita, y luego cuando vuelvas, Falo, bien sea en Maravallo o en Cinefagia, ya haremos un análisis o alguna película que quieras destacar o profundizar más, seguro que te traerás ahí la agenda llena de buena información. Muy bien, pues sí, ya las próximas semanas nos veremos o hablaremos del tema. Muy bien, Falo. Un saludo. Un saludo, Falo. Venga, gracias. Un abrazo. Hasta luego. Chao, chao. Bueno, y después de escuchar a Falo, Borja, seguimos con la actualidad, ¿no? La actualidad manda. Tenemos muchas más cosas. Sí. Y hablando un poco de actualidad, yo tengo una sorpresa para ti y para todos los oyentes. Cuéntame. Esta semana sí que fuimos al cine, ¿no? Sí, sí. No fuimos juntos como habíamos prometido por temas laborales, pero sí que fuimos por separado. Vaya hombre. Entonces, bueno, yo tuve la oportunidad, ¿sabes? Mi querencia y mis gustos sobre el cine de terror, pues yo fui a ver la última de Expediente Warren y la verdad que me gustó mucho. Pasástelo bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo disfruté de lo que es la vuelta al cine, y sobre todo si es de la mano de esta pareja tan llamativa, ¿no? Esta de Ed y Lorraine Warren. Sí. Entonces, bueno, cambia un poco, como decíamos en programas anteriores, la dirección pasada de James Wan cambia un poco de... Notástelo. Sí, está Michael Chávez como director de esta película, que también dirigió de la saga Warren La Llorona. Y vemos una especie de más bien es una investigación, ¿no? Sobre un asesinato en la que tiene que ver ciertos ritos satánicos. Y aquí está Ned y Lorraine pues investigando para esclarecer un poco lo que pasó y demostrar la inocencia o la no culpabilidad de este, que hablaremos un poco también de videojuicios, de este protagonista. Uh-huh. Una película así que quizás se puede semejar un poco más al exorcismo de Emily Rose o alguna cosa así, más que a las otras de Expediente Warren, pero está bien, con una tensión muy buena, y sobre todo el mundo alaba el prólogo que tiene de la película. ¿Mm? Que es un prólogo que está muy bien construido, es cine de terror puro, y nada, que me encanta, muy uh-huh. bien, me gustó mucho. O sea, una tercera parte, que normalmente hay veces es complicado sí. de encontrar, ya segunda ni te cuento, tercera sí. ya palabras mayores, pero que la vez que disfrutaste la viste cuidada. Sí, sí, y sí. Tema de sustos, ya sabes que yo soy bien, ahí sí. cagón, tema así un poco gore, un poco uh-huh. subido ahí... Que te deja así con los ojos. Además, hablo una cosa que hace poco vi un documental Los hijos de Sam, que está en Netflix, que es una hablada sobre un psicokiller que también sale en otras series y tal, y que habla un poco de esta una especie de secta que se dedicaba a hacer ritos satánicos para llevar el caos y crear el llevar a cabo tiempo después el Helter Skelter que inició Charles Manson en ahí por los 70. Sí, el Helter Skelter. Entonces, bueno, si aunamos un poco todo esto, pues vemos un universo bastante bien construido y que toma mucha forma, ¿no? Siempre, claro, desde el punto de vista de Cillo Rain Warren, que siempre hay que dar por sentado la existencia de lo sobrenatural uh-huh. y también de lo del demonio y de Jesucristo. Uh-huh. Y son un poco, pasa mucho eso, ¿eh? Por ejemplo, en el exorcista decían que ella, Linda Blair, no tuvo miedo al interpretar eso porque sus creencias, su educación era, me parece que era agnóstica, y entonces no tenía ese terror, pero los que nos criamos con una fe cristiana, claro, creas que no, la imagen del demonio, del diablo, te genera cierta ansiedad. Claro, yo no sé en tu caso, pero yo ya lo conté alguna vez, yo mis inicios en la infancia, pues bueno, la misa era habitual. Tu abuela te llevaba y entonces, bueno, tienes esas creencias y luego siempre está pues lo típico, ¿no? Esos miedos, esas inquietudes de aquella, pues sí. eres un chavalín y sí, no sabes la realidad, ¿no? Y gente temerosa de Dios uh-huh. y gente temerosa del diablo claro. y gente temerosa de oscuras. Y, por ejemplo, Linda Blair, pues sí se creyó en el agnosticismo, ¿no? No sé si es protestante o agnóstica, sí. bueno, no entonces, creía en el diablo ni se tomaría la película, ¿qué mierda es esta? ¿Qué sí, mierda irreal sí, sí. es esta? Eso leí en una entrevista, no sé si era verdad. O sea, no... puede ser que Linda Hamilton se tomara El Exorcista como una Linda película Blair. De... Linda Blair, sí. Hamilton era sí. de los coches. Nada, eso, se lo tomaría como una película de ciencia ficción, uh-huh. realmente. Sí. Que es realmente lo que es un poco también la Biblia, ¿no? Y el cristianismo y todo eso, ¿no? Bueno, eso ya... No. Sí. Sí. No me voy a meter en temas teológicos. Bueno, pues sí, tú te fuiste a ver una peli de miedo que se pasa bien. Uh-huh. Siempre quiero que me digas estas cosas porque yo últimamente lo del sufrir viendo algo me da cosa. No es plato en gusto para mí. Tengo que estar ahí preparado. Y yo me fui a ver Restreno. Hablamos de cine de Restreno el otro día, Borja, que últimamente uh-huh. se estaba produciendo bastante y tuvieron a bien pues reestrenar Reservoir Dogs. Sí. O sea, eso para mí fue... Claro, ¿no? Claro, pues imagínate. Tarantino de nuevo en el cine. Sí, sí, sí. Además tuve la ocasión de ir con Sofía, además, para que le hiciera la revisión que me hace uh-huh. últimamente. Y bueno, salió bastante bien parada. Le pregunté por la obsesión de Tarantino con las pollas, uh-huh. que es bastante recurrente en la película. Yo no sé si tú tienes, recuerdas todos los, sí, los diálogos y todo eso. No, una obsesión bastante grande. La vi relativamente hace poco y sí, sí, sí, sí uh-huh. es bastante... Bueno, los diálogos de Tarantino son así. Claro, claro. Esa conversación al principio en la cafetería de Madonna, ¿no? Y la Laika Virgin y todo eso. Exactamente. Y luego la anécdota que cuentan de una mujer que sufre malos tratos y que se toma la justicia por su mano, nunca mejor dicho, y lo que hace es uh-huh. pegarle el pene a su marido en la barriga. Y entonces, bueno, hacen la típica broma de, imagínate cómo te sentirías tú si tienes que mear todos los días haciendo el pino y tal, no sé qué, pasan así un poquitín de soslayo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, bien, la música, obviamente, pantalla grande y tal, la música entra, la música es protagonista en la película. Sí, de hecho la canción que suena es, yo creo que es fue la parte de toda la película que más le costó los derechos de esa canción. Sí, y luego yo tuve la mala suerte igual de, al principio... Los primeros visionados, el primer visionado de Reservoir Dogs, tuvieron que ser por una copia o pirata o cine de VHS con una calidad tal. ¿Te acuerdas del final de la película? Que no se sabe si el señor Rosa pues bueno, logra escapar con el maletín. A mí me gustaría más, o sea, me gusta más lo que yo viví en el principio, ¿no? De mis visionados de Reservoir Dogs, es pensar que el señor Rosa, pues bueno, había podido escapar, había hecho ahí un poco de, yo qué sé, le había hecho la 12-13 a la policía, ¿no? Pero claro, una vez estando allí con un buen sonido y todo, se oye perfectamente en el final de la película como al señor Rosa, pues la policía lo grapa. Sí. O sea, que esos diamantes volvieron a los israelitas, por cierto. Uh-huh. Sí, que era un intercambio que se iba desde Los Ángeles hasta Israel, uh-huh, ese cargamento de diamantes. Pues toma actualidad, incluso esta película, ¿no? Sí, de los años 90. Bueno, tenía cosas 90. Que no pasaban de moda. Uh-huh. Sí, sí, siguen ahí candentes. Está muy candente y muy de moda, Borja, uh-huh, en este caso. Siempre hablamos, claro, ahora tenemos que hablar de todo, ¿no? Sí. Antes estábamos hablando con Falo sobre ese estreno en el Festival de Málaga de Historias Lamentables, que ya habíamos podido estar viéndola durante mucho tiempo en las plataformas, y también en las plataformas lo está petando mucho Mayor of Easttown, esta serie policíaca, thriller, asesinatos, redneck americano un poco, ¿no? Sí, también. Ese pueblo ahí, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y esa Kate Winslet que está espectacular. Sí, sí, sí, sí. Muy bien. Vemos esta serie creada por Brad Inglesby y Craig Thowell, protagonizada por Kate Winslet, Evan Peters, sale por aquí Guy Pearce. Uh-huh. Y yo te decía cuando, bueno, yo estaba acabé, tú estás por aquí, episodio 3, me dijiste. In the middle. En el medio, sí. Y a mí me gustó mucho por el sentido de que... Ojo, espera, perdona, Borja, perdona que te corte, pero es que esto fue muy bueno. Sí. Es que también Sofi, protagonista esta vez de copiloto de visionados, copiloto cinéfago, cuando vio a Guy Pearce, sí, dijo si era el de Benjamin Button. Ah, o sea, ostras. Confundió a Guy Pearce con la fase en la que Brad Pitt en Benjamin Button va de viejoven. Anormal. Sí. Y en realidad, pues se parece un aire, se parece la de Dios. O sea, en la época en la que Benjamin Button está en el barco, se va de marino por es ahí. Es verdad. Sí, sí. Y es que es clavado, joder. Se parece mucho. Es igual, se pueden haber ahorrado mucho CGI ahí. Sí. Contratando a Guy Pearce. Pues como decimos, una película en la que cual que de Winslet me recuerda mucho al Fargo de Frances McDormand. Totalmente, sí, con toda la tranquilidad. Bueno, en este caso, sí. McDormand mucho más calmada. Sí, quizás sí. Que Winslet aquí es muy caliente, ¿eh? Muy caliente. Te llega a un sitio y te lo suelta todo. Pero aparte también es muy calmada en su forma de actuar. Sí, sí. De hecho, hay una parte de la serie, sin hacer mucho spoiler, que tiene una cojera, ¿no? Que de Winslet, sí. O sea, la protagonista. Sí, sí. Uh-huh. Y vemos esa especie de fragilidad y tal. Sí. Bueno, ella interpreta a una abuela que es policía, inspectora de policía, de unos 45 años, que es abuela incluso. Abuela joven, sí. Uh-huh. Y bueno, pues hay un crimen, un asesinato en su pueblo. En el pueblo son dos familias de ella, no sé cómo se arregla. Una familia también muy, muy particular, muy moderna, ¿no? Como los pueblos de Castilla. Dos familias de ella. Y vemos cómo hay ese juego, ¿no? Entre tus vecinos, que hay. Bueno, es una tensión entre. Es que que Winslet hace muy bien el contrapunto entre la calma de del hogar, ¿no? Y todo eso, y luego el contrapunto con el con esa actividad laboral tan tan peligrosa que tiene. Claro, porque hay una investigación por un asesinato, pero luego también ella tiene en su vida personal sí. tremendo quilombo allí porque claro, el ex marido justo vive enfrente. Sí. Pero luego se lleva bastante bien. Sí. Luego, pues bueno, está ahí con la madre haciendo el papel de madre que quiere interactuar un poquitín, que quiere enterarse de las cosas. Sí. La hija también, con la adolescencia, todo pleno apogeo. Lo que más me gustó de todo, que es que todo tiene un tono, bueno, es un thriller bastante duro porque pasan cosas muy duras durante la película, uh-huh, pero tiene también un trasfondo cómico totalmente inherente. Mucha gente lo está diciendo. Y Y a mí me, joder, hay partes de la serie que yo me partí de risa. Sí, sí, parece que no frente te a todo esa... no te ríes a carcajadas. No. Pero sí que sí, por ejemplo, en hay este... una escena en medio, ya que la verás, Jairo. Que te partes. En este trajín que lleva la protagonista, Kate Winslet, de claro, por la mañana con todas las movidas, luego llega a casa. Uh-huh. Y claro, lo primero que hace cuando llega a casa, sí. Cervezuca. Cerveza. Es que esa cerveza de tal es en plan de... Es curioso porque... Cuando la abre, es en plan de, me cago en la leche. Otra vez. Y tengo que tomar aquí algo. Aquí. vemos, a ver, es poco la figura de esta mujer como protagonista, ¿no? Que a ver... afortunadamente está cobrando más relevancia en estos días, ¿no? Pero vemos no vemos la Kate Winslet de Titanic. No, ni mucho menos. Vemos una Kate Winslet que es una mujer, es una abuela, con tal, pero tiene una presencia y unas tablas de saber estar que, vamos, me parece de lo mejor. Hombre, hubiera estado muy bien, como un toque, un guiño cómico, que en una de estas de que abre el cajón, sobre todo de la que queda con Guy Pitt. De Titanic o algo así. No, ve el collar, ¿eh? Sí. El collar con la esmeralda aquella, ¿eh? Eso hubiera estado muy gracioso, sí, la verdad. Sí. Pues nada. Que también el papel de Guy Pearce también un poco insulso, ¿no? Parece. Sí. Bueno, iba a decir Mario Casas. Pero en ese plan, ¿no? Pasándose ahí un poquitín, en plan de tranquilidad. Ven a la fiesta y ve que aparece en la fiesta y pasa de ella. Y se queda ahí charrando y luego se asombra. Sí, es en plan de, bueno, chaval. Yo me veo reflejado mucho en él. Sí. La tranquilidad, ¿no? Sí. Bueno, pero tienes razón, Borja. Hay trozos ahí de risa que están ahí mezclados que igual no te estás partiendo, pero bueno, estás gozando. Muy disfrutona, muy disfrutona. Dice que una crítica que estoy leyendo que me está haciendo mucha gracia es algo bello y sutil hecho con materiales feos y de desecho. Claro, en ese pueblo de Pensilvania, la América profunda. Es que lo ves, es la comida rápida, la lasaña eso. De microondas, sí. El alcohol, por supuesto, todo el rato para atrás y para adelante, sí. El bocata de ternera de cualquier manera para cenar que pilla la madre, ya. Todo como muy eso, muy sí, muy de desechos, ¿no? Esa fiesta, ese botellón en el bosque con bastante poco atractivo, ¿no? Sí, que sí, es sí. Como un, yo qué sé, sí. Es como un el carmín mal. Porque sí. En el Carmín estás ahí muy bien, fiesta, sol, ahí de repente esa la juventud, oscuridad, y además, el riachuelo. Y... Teniendo hijos muy jóvenes también, sí, con, claro. No sé. Sí, sí. Ahí cada uno es libre, pero... Tratándose muy mal, ¿no? También. Mal, sí, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno. Pues nada, recomendamos Made of Easttown. Easttown, claro, sí. La ciudad del este, ¿no? Y no sé si quieres recomendar algo más, Borja, antes de pasar a nuestro clásico tan popular de hoy, que va a tener un poco que ver, como decías antes, pues bueno, eso que se está hablando, iba a decir últimamente, pero casi siempre, ¿no? Sí. Tema de esas penas, pena de muerte, cadena perpetua, fácil que es hablar también a veces. Sí. Y luego también tenemos una cara B muy interesante, pero antes, eso, si quieres dar un pequeño... Sí, bueno, una última recomendación, se trata de una película I Care a Lot. No, así I Care a Lot, perdón, dirigida por J. Blakeson, reparto brutal con Rosamund Pike, que está tremenda, se llevó un globo de oro, me parece. Sí. Peter de Dinklage, también espectacular. Está a la altura de la protagonista, ¿no? Sí, hace una dupla ahí bastante interesante, bastante buena. Sí. Y nada, es una película en la cual, pues bueno, así para resumir un poco la trama... No lo pillaste igual, ¿eh? Peter Dinklage está a la altura de la protagonista. Sí, lo está. Que me dejes. Muy malo. quería no hacer leña del árbol caído. Bueno, pues es una mujer, ¿no? Que sin muchos escrúpulos, que se dedica a coger ancianos con una buena dote familiar o buen dinero, y lo que hace es incapacitarlos e internarlos en una residencia. Y está, ya se aprovecha de todo eso hasta que da con la anciana equivocada. Y da con el hijo de una anciana equivocada. Y bueno, a ver, es un thriller que está bastante bien, también con unos puntos cómicos bastante bastante divertidos, humor negro, y la verdad que no sabes con quién identificarte. Estas películas que son todos unos cabrones y no sabes con quién ir. Vamos a escuchar, como no podía ser de otra manera, temas de la banda sonora de Made of Easttown. Y en este caso, ¿qué te parece el Love to Love de Donna Summer? Me parece genial. Para seguir ahí con el buen rollo, después de estar a pie de cine con Falo, en el cine de reestreno, el cine comercial de actualidad, de todo. Cinefagia, pura y dura, ¿eh, Borja? Pura. Como siempre, aquí en Radio Crash. Bueno, pues turno ahora para los clásicos no tan populares, en este caso con una película clásica, clasiquísima. Quizás es clásico no tan popular porque debía ser más conocida de lo que aún es. Quizás sería un clásico no tan popular para gente joven, quizás. Uh-huh. Plante, no te puedes perder 12 hombres del patíbulo. No. No. Sin piedad. 12 hombres sin piedad. La otra tampoco. Es que el título lo han traducido mal, ¿eh? Sí. 12 hombres cabreados. 12 Angry Men. Sí. Podría no. Es el título original de esta película estadounidense, el clásico del 57 de Sidney Lumet. Sí, de hecho es la ópera prima de Sidney Lumet, un jovencísimo director. Mira, estamos hablando de óperas primas en el Festival de Málaga de aquella, pues 57, una, sin quererlo, ¿no? Sidney Lumet. Esta peli de Sidney Lumet del 57, como dices tú. Y es una película, pues mira, es un drama judicial en el cual vemos a 12 hombres que tienen que decidir el destino de otro. Uh-huh. Un hombre que se enfrenta a la pena de muerte porque es juzgado por un asesinato o un homicidio en primer grado. Y aquí vemos un reparto tremendo, ¿no? Aquí quizá el más famoso será Henry Fonda, que hace este papel de hombre más ecuánime entre todos esos hombres, que plantea la duda inicial, algo que parece totalmente claro en un principio. Pero entre el reparto cuenta con Lee J. Cobb, Martin Balsam, John Field, E.J. Marshall, Jack Klugman. Bueno, un reparto tremendo. Una película que está enfocada a priori para la televisión, con un corte muy teatral, como nos gusta aquí muchas veces en Cinefagia, y que la verdad que es un peliculón, porque te plantea unas dudas sobre lo que aparentemente es real, es la verdad absoluta, que nunca es la verdad absoluta, y sobre las decisiones que puede tomar la gente, ¿no? Y cómo se deja llevar muchas veces por la impulsividad, por la presión social, y es un alegato en contra de la pena de muerte, pues tremendo. Exactamente, que ese es un poco el trasfondo de lo que vamos a poder hablar un poquitín en este clásico nota popular. Que pueden organizar esto como a ustedes les parezca, ya que yo no impondré ninguna regla. Si quieren, podemos discutirlo ahora y votarlo, aunque claro está, no es la única forma. También podemos votar sin más. Suele hacerse una votación preliminar. Sí, votemos y así podremos largarnos de aquí. Ajá. Entonces, todos sabemos que tenemos un caso de homicidio en primer grado. Y si consideramos culpable al acusado, le enviaremos a la silla eléctrica. Es ineludible, según el juez. Sí, lo sabemos. Expongamos nuestra opinión. Eso es lo justo. Bien, ¿hay alguien que no quiera votar? Y ese Henry Fonda ahí, disidente. Sí, también. Porque, sobre todo, me encantó. Sobre todo ahora que puede que esté muy... En plan de demasiado se vota últimamente, en vez de llegar a un acuerdo, en vez de llegar a un consenso, a la gente le ha entrado la manía mucho de votar también, ¿no? Y de empezar a solventar problemas votando. Y sí que es verdad que él no sabe lo que está pasando, pero él dice inocente, ¿eh? Así que inocente, ¿eh? Y dice no, vamos a hablar. Claro. Vamos a hablar, vamos a intentar llegar a un consenso. De hecho, un individuo que se quiere largar para el partido rápido en casa, ¿no? Sí, y está jugando la vida de una persona, ¿no? Y que no es poco. Sí. No es que no sea poco, sino que es lo más. Claro. ni más ni menos, ¿no? Por muy malvado que sea. Vemos una película del 57, como decimos, de Sidney Lumet, que refleja muy bien el individualismo, ¿no? Ya en el 57, pero por lo visto es aplicable aún hoy en nuestros días. Sí, porque la gente vende penas de muerte como si fuera aquello lo fácil, ¿no? Y cadenas perpetuas también. Sí. Entonces, bueno, vemos cómo Henry Fonda, el personaje de Henry Fonda, el jurado, plantea esa duda y a partir de ahí pues van surgiendo una serie de dudas generalizadas. Claro. Y se van esclareciendo más o menos... Pues las cosas, ¿no? Que no todo es como lo vende el juez o la acusación y todo eso. Entonces, bueno, claro. Lo que es un alegato, como decíamos, en contra de muerte y demás. Es una película que no es muy laboriosa en cuanto a temas técnicos, porque se desarrolla en una misma sala prácticamente toda la película. Pero sí que es muy laboriosa desde el sentido de vista interpretativo, porque el trabajo de actoral... De 12 hombres sin piedad, pues es brutal, ¿no? Incluso muchas veces se ve el propio sudor, el agobio que sufren los los el jurado ahí reunido, pues vemos el sudor en sus camisas, ese agobio. Sí, totalmente. Y eso, hombres de diferente, yo qué sé, tú como son, representan diferentes personalidades con las cuales tú te intentas identificar, ¿no? Que, claro, vas sacando ahí los puntos en común que tengas con cada protagonista. Eso es inevitable querer ser como Henry Fonda, porque claro, esa es la parte más, como decíamos antes, más ecuánime y más reflexiva de todos ellos, incluso más inteligente, diría yo, pero bueno, te hace ver o poner cara a gente conocida en las personajes que están en esta película. Sí, sí. Bueno, un drama judicial, Borja, que eso se sostiene desde una perspectiva con algo, con un tema así como muy simple también, ¿no? En plan que últimamente estamos acostumbrados a hacer bola y a tener jornadas interminables y debates interminables sobre cosas que son como muy banales y muy tontas, y en cambio en este caso, pues algo que parece como muy sencillo, pero que hay un tema ahí, un trasfondo filosófico, igual también nos gusta casi siempre decir últimamente aquí en Cinefagia, Borja, sacarle exactamente todos los matices, algo tan sencillo, ¿no? Y además una obra que lleva un camino un poco diferente a lo habitual, ¿no? Porque primero iba para la televisión, sí, luego fue al cine y acabó en el teatro. Y normalmente casi siempre va al revés, ¿no? Sí, en plan de primero el teatro, luego esa adaptación, cine y televisión. De hecho, aquí en España, el autor Reginald Rose, dirigido por Gustavo Pérez Puig, pues hace una adaptación también de esta 12 hombres sin piedad, que cuenta con Jesús Puente, Pedro Osinaga, José Bódalo, Luis Prendes, Manuel Alexandre. Cuidadito con el Antonio elenco, Casal, bueno, sí. Sancho García, bueno, un elenco tremendo. Sancho Gracia. Gracias, perdón. Sí, sí. Cuidado esa obra, que ya no se va a poder ver nunca, sí, porque muchos hay bueno, sí fallecidos. Sí se puede ver porque está en YouTube. Está en YouTube, y en ¿eh? A la carta, sí. No fastidies. Es una obra teatral que fue filmada en su día y, bueno, es esta adaptación. Yo no la vi, pero... Pues, me parece una joya, ¿eh? Recopilando información para este clásico, porque veas que trabajamos, ¿eh? que no es cosa de azar. Pues descubrimos este clásico también del 73 adaptado. Y está en la RTV a la carta y también está en YouTube. ¡Ostras, qué pepino, eh! Me parece genial, sobre todo por los intérpretes, ¿eh? Así que puedes elegir la versión que quieras, la de Henry Fonda o la de Sancho Gracia. Sí. Es Sancho Gracia el que hace el papel de persona del jurado un poco... Tiene pinta, ¿no? Yo no la vi, pero yo creo que... Puede ser Jesús Puente también, ¿no? Jesús Puente, la más ecuánime, y yo creo que... Bueno. Sí. Cuidado, a ver si hay culpable. Sancho Gracia, yo creo que hace la parte más disidente, ¿no? La parte que quiere culpar ya, la parte que hace un poco de antagonista de esta historia. Bueno, una película que planteada como está, Borja, entonces, a nivel de envejecimiento, que siempre hablamos mucho en el clásico... Está vigente, total. No envejece nada, ¿no? Porque totalmente, según el planteamiento que tiene... Totalmente vigente, extrapolable. De hecho, hablando con una amiga mía que es abogada, me dice, le hablé de este clásico la semana pasada, hace 2 semanas, y me dijo que se la pusieron en la facultad como ejemplo. Ajá. Sí, a ver, todo el sistema judicial está enfocado en el judicial americano, según me explicó, y difiere mucho del que tenemos aquí, ¿no? Pero te hace esa visión de que no todo es lo que parece, y siempre hay recovecos y matices en todo lo que puede ocurrir en cualquier caso. Y lo pone como ejemplo en la facultad, que bueno, es una buena... No sé. La presunción de inocencia, poco, ¿no? De lo que todo parte. También. Y luego, sobre todo, estamos hablando de que cuando pedimos, a veces, que es también un poco el debate, ¿no?, de esta película, una cadena perpetua, que ya es gravísimo también, bueno, la ejecución ya... ni te cuento, y luego el sistema penitenciario y esa manera de rehabilitar, porque luego también están los que dicen no, porque es que no confío en que esa persona se rehabilite o esté preparada para volver. Pero claro, la culpa no es de él, la culpa es también de un sistema penitenciario que, bueno, que en ciertas partes todavía está un poquitín ahí anticuado, ¿eh? Yo creo que es un tema muy complicado que puede dar para mucho debate, y hay opiniones, además, sobre todo hoy en día, que hay situaciones muy complicadas y que enervan los nervios de cualquiera, sí, pero es muy difícil, es muy fácil tomar las decisiones en caliente y muy difícil en posado. Entonces, bueno, yo creo que claro, eso es parte del sistema judicial. Y efectivamente, si hay una un sistema penitenciario más bien positivista, enfocado a una reinserción, siempre que se pueda, o una formación, sí hay casos que son muy difíciles o casi imposibles. Claro. Pero sí que hay otros que, que bueno, que tienen cierta cabida, ¿no? De reinserción y en la sociedad. Buen seguimiento, buenos medios, buena atención. Más dinero también, en definitiva, porque al final es lo se que resume en eso. Siempre pasa lo mismo, ¿no? Más dinero y bueno, bueno, pero es una visión que puede ser por una parte, sí. Los mismos que quizá piden eso, cadena perpetua o ejecuciones, y que no confían en la reinserción porque dicen que la reinserción es una mierda, si les hablas de destinar dinero a eso, probablemente dirán, no, eso tal. Entonces, ¿cómo pides cosa y la contraria? Es un debate bastante complicado. Claro. Pero bueno, también, no sé. La empatía es nula muchas veces. Y también dar ciertos poderes al Estado, como decir sobre tu vida o sobre si tienes que estar. Es quitar derechos también a los ciudadanos de a pie. Totalmente. Sí. Tal cual, Borja. Pues nada, ahí nos queda. Ese clásico, en todas las formas además: cine, obra de teatro, libro no hay. Cómic, quizás, también. Libro sí hay, creo. Seguramente que hay. Yo creo que tiene que haber libro y cómic y ahora hasta audio. Y multitud de audiolibros. De referencias, sí. Pues nada, ese 12 hombres sin piedad que, como siempre, Borja, siempre que acaba esta sección del clásico, a mí me entran unas ganas de verlo, increíbles. Pues está en Filmin y es hora y media y se ve, pero vamos, tienes ganas de más. 95 minutos, ahí está, sí. Pues nada, Borja. Lo que quieras añadir ahora. Bueno, pues. Lo que quieras añadir a estos 12 hombres sin piedad, añádelo ahora mismo. No, la verdad, no añadir más, pero bueno, una película que pone en evidencia el tema de la pena de muerte, cadena perpetua, la manera de cebarse del Estado contra ciertas personas. Sí, claro. Y sobre todo, porque vemos, la acusada es una persona pobre. Es una pobre sin recursos. Que también eso, bueno, a ver, no es por ser paternalista ni mucho menos, pero es la clave muchas veces. Pero muchas veces, bueno, si tienes dinero, un buen abogado, pues tú, la ley está montada. Sobre todo. Montada así, ¿no? Sobre todo, bueno, iba a decir en Estados Unidos, pero al final. No, en todos lados. El dinero otra vez. El dinero, sí. Y venga, dinero otra vez. Sí, capitalismo. Sí. No, con el tema de la pasta, es que, claro, ahí. Bueno, ya vemos lo mítico en Estados Unidos es el juicio de O.J. Simpson, ¿no? Sí, justamente me iba a referir a eso, que si tienes pasta, vamos. Todo Cristo, ahí se empiezan a inventar historias, tal, no sé qué. Bueno. Si tienes un buen abogado, pues oye. Pues sí. Y nada, pues. A mí a veces me lo parece, ¿eh? Es en plan de, bueno, si tanto para la culpabilidad como para la inocencia, yo a veces pienso, bueno, no, esto va sobrado, pero. Y es en plan de, si tienes un buen abogado, ¿cómo si tienes un buen abogado? Si esto está claro, ya, pero. Ya. Ahí está. El abogado. Ya, pero lo que está grabando puede girar, ¿no? Que te saca ahí los resquicios. Sí, eso es. Pues nada, está 12 hombres sin piedad junto con cadena perpetua, la nuestra. Sí. La de Tim Robbins y Morgan Freeman, pues yo creo que son. La nuestra, ¿eh? La nuestra, sí, joder. Ahí, micromecenazo. Bueno, de Fran de Aragón. Son dos de los de las reflexiones cinematográficas más importantes en contra de este tipo de castigos, ¿no? Eso es, sí. Y bueno, al final eso, sobre la vida de una persona, hacer juicio sobre la vida de una persona, tener una persona como el bueno de Red en cadena perpetua, 15, 20 años metido en una prisión, que al final cuando acaba la película de cadena perpetua, tú te paras a pensar y dices, hostia. Es una vida entera. Es una vida entera. Una vida entera estropeada. Y, bueno, estropeada, sí. Cada uno como la lleve, ¿no? El cuerpo es la hostia, se acostumbra a todo, pero bueno. Sí, la gente dice, habla de años de cárcel, pero joder, son años de vida perdida. Claro. Sí, o bueno, perdida desde el punto de vista eso, negativista. Si te aprovechas para formarte o cualquier cosa todavía. Pero... Lo hablamos alguna vez, hablando de nuestro abogado también de cabecera, ¿no? David Bravo, especialista en derecho intelectual, cuando esta gente, que luego al final eran ellos los chorizos de la SGAE que querían meter a la gente en Chirona, él se lo recordaba mucho, aparte de romperles y dejarles pues rotos en cuanto a argumentos, lo decía, dice, es que quieres mandar a alguien a la cárcel, que la cárcel es... Lo de los barrotes, lo de las duchas ahí complicadas, que mandar a alguien a la cárcel es muy duro, aunque sea... A mí hasta hay gente que confirmándose que ha hecho un delito o que tal, me da un poco hasta de rollo. El otro día vi al pequeño Nicolás Borja, que será un liante, lo que quieras, pero yo estaba pensando, ¿lo ha metido en la cárcel este chaval? Yeah. Este chaval ha tenido que estar en la cárcel por sus liadas. Es que la cárcel sí, no es broma, vamos, no, traumatiza a una persona. Sí, sí, eso es. Tal cual. Pero bueno, tú y yo pensamos de una manera muy parecida, muy somos muy iguales en ese aspecto, ese punto de vista. Entonces, uh-huh. sí que aquí como es nuestro programa, yeah. pues no tenemos ese contrapunto, ¿no? Pero estaría bien que esta película puede dar lugar a... Y este tema sobre todo da mucho debate y bueno, sí que estaría bien... Pues debatirlo. Sí. Bueno, llegar ahí una discusión sana. Eso es. Bueno, Borja, dame un tema. Nah, pues un tema de esta serie, por ejemplo. No sé si tienes por ahí, a ver, vamos a ver. De esa lista que te pasé, si me dices el número, igual hasta lo pillo. Oye, es que número no sé decirte. Ya, voy diciendo, bueno, vete pensándolo. Hay una que pone aquí: 105 Radio. She Turns My Radio On, de Jim Ford. Si tienes My Radio. She Turns My Radio On. Ah. Sí. Hombre, de Jim Ford, la tengo. Topic. Sí, pero se me mete un anciente. Publicidad. Aprovecho para decir que estamos en el 105 de la FM, en el 107, eso de Radio Crash en Sison, 107.3 de Radio Cugano View, 88.5 de Radio Almaina, en Granada, y en el 102.2 de Radio Espíritu Trompa, y que nos vamos a ir ya a encarar ese final de programa con nuestra cara B, hoy dedicada a una persona que fue muy famosa en Hollywood, y que luego se pasó por Madrid más tiempo del que yo pensaba, ¿eh? Uh-huh. Estuvo por aquí en unos tiempos duros, ¿eh? Sí, veremos. Liándola un poco, ¿eh? Sí, pero bien, ¿eh? O liándosela. Look what you went and did, honey. You turned my radio on. Cara B. Psicofonías por aquí. Iker farsante. Creo que me gusta a mí, Iker Jiménez. Tú seguro que vas con España. bueno, eso, después de pasar a Jim Ford, al Goblin de Suspiria, en esta mezcla hoy de la cara B, no pega mucho el Goblin con la persona. A ver si te busco luego una canción, porque hoy la protagonista de nuestra cara B es ni más ni menos, también como el clásico que a la vez era ópera prima de Sidney Lumet, Ava Gardner. Pero es que Ava Gardner tuvo un paso por, iba a decir Sison, paso por Sison, tuvo un paso por Madrid, ahí la tía, ¿no? Que estuvo ahí unos años, que estuvo por aquí y estuvo haciendo cositas, ¿no? Sí, eso sí. Es. Pero de antes hecho, tiene un Ava Gardner tenía un titular ahí en los periódicos de la época, uh-huh. que decía el animal más bello del animal mundo. Sí, se lo decía mucha gente, sí. ¿Le ponían a Ava Gardner al de cadena perpetua en la celda, puede ser? Igual puede ser, no sé. No me doy cuenta, sí, no sé si estaba puesto. Me hace gracia porque de hecho es el título de la novela, o sea, del fragmento de Stephen King. Pues igual, sí. Era como... Bette Davis. Bette Davis, no. No, y luego era otra... Ahí, no me acuerdo. Sí. Bueno, luego te lo digo. Búscalo. Sí. Estaba viendo ahora que abrimos la Wikipedia, que vas a hacer un poco de introducción al personaje. Sí. Que era como Linda Blair. Sí. Atea. Atea, ¿eh? De las nuestras. No sé si Linda Blair era atea o tenía una creencia que no era católica. Atea apostólica. Y demócrata, pero del Partido Demócrata, pero que le gustaba consensuar y no votar. Me dijeron a mí. Sí. Las fuentes, ¿no? Bueno, sí. Hay una leyenda urbana, no sé si es la leyenda, si es verdad, que pasó una noche con el Fari. ¿Con el Fari? Sí. Eso se dice por ahí. Madre mía. Porque lo primero que pongo para investigar un poco sobre esta noticia, ¿no? Pongo Ava Gardner y voy a buscar el franquismo, ¿no? Sí. Me sale de repente en Google como... Con el Fari, ¿eh? Con el Fari. Yo, madre mía. Con todo cariño al Fari, no entré. Tampoco mucho, pero no bastante grande le queda, sí. Le queda Ava Gardner, bueno, y no solo por la altura. A cualquiera nos queda grande, sí. Ava Gardner. Ava Lavinia Gardner, uh-huh. Nacida en Carolina del Norte el 24 de diciembre del 1922. Ciudad de Westminster, Inglaterra. Se murió en Westminster, Inglaterra, el 25 de enero del 90. Uh-huh. Bueno, otra que migró. Sí, y viajó mucho. Sí. Nominada a los premios Oscar, una de los mitos mejores actrices del siglo XX, una belleza impresionante, también relacionada con muchas partes de, o sea, de los lo más famoso granado de Hollywood, pues ahí estaba Ava Gardner. Uh-huh. Como decimos, con 13 años, nada, toda la familia se traslada a Virginia y, bueno, pues esta vivió en un suburbio de Wilson, Carolina del Norte. Uh-huh. Y, nada, pues empezó como carrera cinematográfica. Sus inicios fueron así ya por el año de 1940, mientras estaba ya en Nueva York. Y, nada, pues se sacó... Estando un fotógrafo, le pilló desprevenida y le dijo que si le podía hacer unas fotos, lo típico, ¿no? Que te puedo hacer unas fotos y tal. Y al final, pues mira, pues se fue al estudio fotográfico de la Quinta Avenida y se hizo famosa. Ahí está, ¿eh? Sí, sí, algo así. Después, bueno, un origen muy humilde, entonces, ¿no? Sí, un origen luego igual explica lo humilde, siguiente. Sobre todo, y eso es, esas fotografías hechas en la Quinta Avenida de aquel estudio, pues lo vio un cazatalentos de la Metro Goldwyn Mayer y a partir de ahí, pues fue haciendo carrera en Hollywood. De hecho, en 1941 se fue a Hollywood con su hermana Beatriz y lo primero que hizo fue dar clases de arte dramático. Y después, los años dorados de Hollywood, su gran oportunidad llegó en 1946 con un título, un thriller que se llama Whistle Stop, que tiene un papel principal junto con George Raft. Y también hizo otro drama de cine negro que se llama Los Asesinos, que basado en una historia de Hemingway, que cuenta con Burt Lancaster, Edmund O'Brien, y bueno, ahí se fue haciendo su leyenda. Después, bueno, tienen también numerosos trabajos junto con Gregory Peck, con El Gran Pecador, y Ethel Barrymore. Bueno, el caso, que tiene muchísimo filmografía, e incluso también después en años de madurez, como Dulce Pájaro de Juventud, La Pantera Rosa, o incluso El Graduado, entre otros, 50 días en Pekín, bueno, numerosas películas. Pues también, ¿eh? Sí, totalmente. Sí. Mira, te estoy buscando, Borja, antes de que sigas, en la película de la Cadena Perpetua, no así en la novela, porque quiso quitar Fran Darabont a Rita Hayworth para que no se confundiera con un biopic que había sobre la actriz. Pero en la celda de Andy, en la novela, está Jane Mansfield, que también la tuvimos aquí en la cara B, con el tema de la barra Mansfield, Linda Ronstadt, Hassel Court y Rita Hayworth. Y en la película, en cambio, está Marilyn Monroe, Raquel Welch y Rita Hayworth. Sí, esa siempre para acabar. Pero Ava Gardner no. Sí. Debería haber estado. Bueno, desde el punto de vista sentimental, Ava Gardner pues estuvo casada en tres ocasiones. Su primer matrimonio fue con Mickey Rooney, que se casó en el 92. Joder, le gustaban los pequeñinos entonces, ¿eh? Porque sí, Mickey Rooney igual no le llegaba al Fari tampoco. Sí, eso también. Después, su segundo matrimonio fue en el 45 con un músico, Artie Shaw, y después fue prometida obsesivamente por el excéntrico millonario Howard Hughes, que claro, perseguía. Y también saldría sí, en la película de Scorsese, ¿no? Y después su tercer marido y último, que fue el mítico Frank Sinatra, con el que estuvo casado durante seis tormentosos años, entre el 51 y el 57, y de la cual Frank Sinatra creo que se obsesionó un poco con ella. Sí, quedó ahí gripado. Bueno, fue el que le puso el mote, ¿no? De animal más bello o algo así, era como la tenía denominada, me parece, ¿no? Sí, de hecho hay una canción que la puedes buscar, Jairo, que se llama... Sí, el animal más bello del mundo, decía. I'm a fool to want you, de Frank Sinatra, que la podemos escuchar... que es un estándar de jazz que dice que refleja muy bien, refleja claramente la relación que tenía Ava Gardner y Frank Sinatra. No sé si está por ahí, Jairo. Sí, sí, la voy buscando, Borja, porque lo importante, aparte de toda esa carrera, todos esos amoríos y ese origen humilde, y bueno, ella que era, gracias a su talento, ¿no?, que se abrió paso ahí en la fauna hollywoodiense, pero que a su vez, pues que vio muy claramente lo que era Hollywood y no... le gustó mucho, empezó a hacer pequeños viajes a muchos sitios, me imagino. Entre esos lugares estaba España. Sí, sí, y sí. De repente hubo una época que aquí en España, pues a tope, ¿no? Sí, eso es. De hecho, esta semana, escuchando la cadena SER, pues se abría con una noticia que hay una investigación abierta sobre el franquismo y Ava Gardner, que me resultó muy, muy chocante. Uh-huh. De hecho, bueno, la actriz tuvo varias percances, accidentes aquí en España y está siendo investigado. Bueno, pues uh-huh. Por lo visto. No le estará llegando a los herederos, ¿no? No, espero que no. Bueno, Ava Gardner se instaló en Madrid en 1955 y abandonó España finalmente en el 68, digamos, en plena dictadura franquista. Está sonando el I Think of You. La canción, vamos a escuchar un poquitín, sí, a ver qué cuenta. A ver si alguien pilla algo, ¿no? Sí, yo en inglés nada. Una foto un poco en plan de Kate Winslet en Titanic. Está melancólico, Francisco, ¿eh? Sí. ¿Qué hacía por Madrid Ava Gardner, por favor? Bueno, ¿a qué se dedicaba? Pues por aquí estaba un poco viendo en libertad, ¿no? La vida, ¿no? Tomándose unas cañas. Sí. Pues bueno, la dictadura, como decimos, estaba por aquí, por España, y la dictadura sometió a vigilancia. Yo creo que sale Ava Gardner en Ar de Madrid. ¿Puede ser? ¿En dónde? Ar de Madrid. Puede ser. Sí. Bueno, la someten a vigilancia. De ellos son dos notas policiales. La someten a vigilancia solo por el hecho de que una actriz de Hollywood como ella haya llegado a Madrid, ¿no? Eso es. En plan de, puede haber algo. Bueno, hay una carta redactada en el 64 por la Comisaría Provincial de Córdoba y que señala que la actriz había llegado a la capital andaluza en la madrugada del día 20 en un turismo alquilado acompañada de su secretario. La nota asegura que desde ese hotel el conductor sostuvo conferencia con el Hotel Ritz de Madrid y a continuación con el teléfono, bueno, tal, de Sevilla, creyéndose, según manifestaciones de los empleados, que se había alojado en el Hotel Alfonso 13. Uh-huh. Bueno, pues 4 años antes, el Servicio de Información de Dirección General de Seguridad, bajo el epígrafe Actuación de la artista cinematográfica Ava Gardner, ojito, enviaba una nota al Ministerio de Información y Turismo, entonces Gabriel Arias Salgado, en la que remetía 3 hojas de una revista italiana en la que mencionaba la participación de la actriz en la película El Ángel Vestía de Rojo, que estaba ambientada en nuestra Guerra de Liberación. Bueno, la Guerra Civil Española. Guerra de Liberación. Eso pone aquí. De los rojos. Por si, a juicio de ese ministerio, y como consecuencia de tal actuación, se estimaba la conveniencia de adoptar disposiciones restrictivas para la entrada a España de la referida artista. Sí, o sea, el resumen un poco es que esa mujer llega a España, sí, hay fichaje. Tiene antecedentes ahí de haber participado en una película. Ahí hay un título, El Ángel Vestía de Rojo, uh-huh. Y entonces, claro, Gabriel Arias Salgado dice, cuidado, que aquí es peligroso. Que nos entran. De hecho, bueno, el 7 de mayo del 65, en la comisaría madrileña de la universidad, ante un inspector del Cuerpo General de Policía, pues Ava Gardner dice que tenía que estaba soltera, que tenía domicilio en la calle Doctor Arce, y denunciaba en su nombre la sustracción del Ferrari 303 de color negro, que costaba tenía tapicería color beige, bueno, matrícula, sí, tal. Cochazo. Y estaba, creo que valorado en la época por unos 7 millones de pesetas. Y siendo el salario medio de aquellos años 60, pues alrededor de, no sé, sí, 60.000 pesetas, por ahí. Y eso mosqueó porque, al parecer, Borja, no era el primer coche que le robaban en Madrid a la actriz. O sea, ¿en qué turbios asuntos estaba metida Ava Gardner? O quizás el franquismo se estaba haciendo de oro con los coches de Ava Gardner. Sí. Y le estaba comentando, esa roja, quítale el Ferrari, que tan roja no será. Ya que no le pudieron impedir la entrada en España, pues ya una vez aquí le hicieron la vida imposible. Sí, ¿no? De hecho, bueno, con ese otro coche... de un Fancel Vega, uno de los únicos 2.900 automóviles de lujo de fabricación francesa. Hostia, no conozco eso. Una pinta, sí, ese coche. Es un coche pues muy muy, sí, sí, muy exclusivo, ¿no? 2.900 unidades solo. Sí. Joder, un coche carísimo. Sí. Después, no solo era una asociación de vehículos de lujo de Eva Gardner, sino también tuvo ciertos incidentes y accidentes. De hecho, uno en Madrid, en el 57, sí. Un vehículo conducido por Eva Gardner golpea por detrás a un taxi matrícula de Burgos, que supongo que no sea el Fari, que viajaba como pasajera, fue una mujer. Y bueno, y fue el cruce... Bueno, dice las calles Diego León y entonces General Mola. Bueno, mítica General Mola, una calle de este militar fascista que, sí, que está moviendo pueblos por ahí, ¿eh? Sí, sí. Calle de General Mola. Yo tengo un chiste muy malo por ahí que dice, oye, ¿dónde queda General Mola? No, General Mola, General Mola. Pero lo que mola, mola es Capitán General. Bueno, sí, sí. Un chiste malísimo. Aprovecharon ahí un poco, blanqueamiento un poco del, sí, sí, del franquismo. El cruzamiento. Sí. No apaguen... El podcast, bueno, por favor. Sí. Y puede ser que el que eso que bueno, en este caso fue ella la que golpeó al taxista, ¿eh? Si hubiera sido al revés, ahí hubiera sí. sido ya para desconfiar sí. más, ¿no? Que estaban haciendo un poco bueno, la vida dice, imposible. La actriz afirmaba en su declaración que cuando vio que el taxi cruzaba, ella frenó rápido y fuertemente el suyo, bueno, que no pudo evitar el accidente, ¿no? Le frenó adelante y sí, sí. De hecho, bueno, 2 años antes de este incidente, Eva Gardner conducía sola su Mercedes matrícula de Suiza, a la altura del kilómetro 4.700 de la autopista de Barajas, y a las 9:30 su coche dio 2 vueltas de campana, arrastrándose 30 metros, quedando finalmente a pie atravesado la calzada. O sea, las movidas de Eva Gardner con los coches también, ¿eh? Sí, sí. También sí. te digo que igual la bici no le hubiera venido mal no, a Eva Gardner, ¿eh? Yo creo que aquí hay un tema de bueno, que se querían deshacer de ella de alguna manera o evitar que estuviera ahí. Y ¿qué me dices? Sí, sí, ¿tú? Sí. O sea, lo afirmas así directamente. O sea, es lo que deja entrever esto, te ¿no? Te está haciendo un triplazo ahí en plan de... Bueno, la estaban buscando, ¿eh? Sí, sí, eso parece. Sí, sí, sí. ¿No hay peli de esto? Hay que hacerla. Tiene que haber peli, ¿no? No, yo sí, creo sí. que no hay peli todavía. Peli comedia, ¿no? Pero sería una... Historia lamentable, sí, podría sí. ser. Sí, Abagando sí. el franquismo. Sí, sí. Bueno, pues como decimos, como vemos como esta figura tan idolatrada en todo el mundo del cinematográfico, la, el mundo la que tuvo aquí, general, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. sí. Pues vemos como fue muy, muy perseguida por esta película que hizo, ¿no? Como las largas... garras de la censura pues, sí, sí. pues llegan hasta límites insospechados. Sí, sí. Además que ella en el 55, cuando escapó de Hollywood, entre comillas, ¿no? Decide residir en España porque, bueno, ella busca un poquitín más tranquilidad, ¿no? Y, uh-huh. y busca que no tener el acoso de la prensa. Y uh-huh. lo que obtiene es el acoso del gobierno en forma de ataques automovilísticos, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Sí, sí, sí. Y estuvo aquí... ¿Cuánto tiempo estuvo aquí al final, Borja? Estuvo ahí pues un tiempo, ¿no? 13, 14 años, sí. Sí, tenía piso en La Moraleja, la tía, ¿eh? Uh-huh. Sí, sí, sí, sí. Bueno, efectivamente, Arte de Madrid, la protagonista es Eva Gardner. Y eso que uh-huh. era la protagonista, una actriz famosa de Hollywood, uh-huh. es efectivamente Eva Gardner. Sí, sí, sí. Pues bueno, no. Estoy leyendo por aquí también que mucha gente, vecina de ella, mala gente, ¿no? Bueno, mala gente. La denunciaba un poco por las fiestas, también, ¿eh? O sea, aquí no encajaba mucho, sí, por ejemplo, en Arte de Madrid... ella estaba tranquila y... Bueno. Yo vi un par de episodios nada más, de Arte de Madrid. Y, sí, sí. y refleja un poco esa vida nocturna madrileña. Sí. Ella con sus... tenía un apetito voraz por el alcohol y las fiestas y los hombres. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, eso que refleja la serie, vamos. No sé cómo gustaba, sería la vida. Le gusta pasarlo bien, ¿no? La vida. Y aquí, sí, pues sí. en España no era un lugar para pasarlo bien aquí en esos años. No, la verdad es que no. En el 68 es cuando decide irse de España y se va a Londres. Supuestamente, dice la Wikipedia, por problemas fiscales, ¿eh? Uh-huh. Bueno, claro, es que... Sí, sí. No sé si por problemas fiscales, pero eso lo, no, por vueltas de por el tema de pagar multas y tal. Bueno, sí, bueno, sí. Es que al final, ¿cuánto dinero dejaría esa mujer en España? Sí, sí, bastante. Muchísimo. Sí, sí. Igual se hicieron muchos pantanos con todo lo que se le esquilmó a la pobre Eva Gardner, ¿eh? Posiblemente. Sí. Ese Ferrari. Estaría guay ahora por los loles un pantano a Eva Gardner, ¿eh? Está bien. Eso sí que les jodería, ¿eh? Mucho, ¿eh? Sí, sí. Bueno, la mitad de ellos ni se enterarían de la historia, ¿no? Pues nada, Borja. Sí. Hasta aquí nuestra cara B, cumpliendo ya con la hora larga de programa. Hoy vamos a tener que ajustar un poco en la edición para sí. permitir esa redifusión de nuestras emisoras hermanas, esa Radio Almaina Granada, Spirit Trompa, en el Prepirineo de Huesca y nuestros compis aquí cercanos de Radio Cuca en Ubieu. Bueno, pues nada, y me quedaba nada más que recordar la página web, que es cinefagfm.wordpress.com. Sí. Así que nada, nos vemos la semana que viene. Un placer, como siempre, un gusto estar aquí departiendo de cine contigo. Nos escuchamos o la semana que viene o la que entra. Falsi verdad, no era muy alto tampoco, ¿eh? No. No.